se halla en los Andes. Me pidió un favor re grande que encantado le cumplí. Clase de canto le di para pagar el arriendo. Muy pronto fue aprendiendo compás, tiempo y melodía. Eso a mí me pasó un día cuando anduve en Putaendo. Las clases eran a diario, mas le dije yo una tarde, no quisiera hacer alarde, pero toco extraordinario. Cuando subo a un escenario, improviso verso y paya. Nadie quiere que me vaya. Y ella tierna me miraba. Y yo pa' dentro pensaba, conquisté a la paraguaya. Cierta noche ella me dijo, cierta noche ella me dijo, con una estampa bizarra, a que me enseñes guitarra, de inmediato yo te exijo. Yo muy sutil y prolijo me eché contra la muralla, mientras tanto que ella ensaya, insegura y muy dudosa. Le dije, linda, preciosa, mi punteo nunca falla. Con cuidado y despacito punteaba tímidamente, y yo estaba re impaciente para enseñarle otro poquito. Después me dijo, mijito, nerviosa me estoy poniendo, mejor otra cosa aprendo, con notas y con rasgueo. Cumplo al tiro su deseo, de posturas algo entiendo. Finalmente graduación, finalmente graduación, con nota sobresaliente. Ya que aprendió simplemente lo que enseñó este varón, por eso es que en la ocasión la cuarteta voy urdiendo. Cuando anduve en Putaendo, conquisté a la paraguaya. Mi punteo nunca falla, de posturas algo entiendo.